cómo está esto. Vamos, no, no, no, pásame el periódico, vamos, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana con Randolph Borges y Enza García. Microphone, we are the champion, Venezuela. Hey, are you ready? Si el camino no funciona, cámbialo, pero no cambies la meta. El esfuerzo y la disciplina es la clave de un campeón. Más allá de una medalla, hay que generar conciencia. Ya todos somos campeones en esta competencia. Si el camino no funciona, cámbialo, pero no cambies la meta. El esfuerzo y la disciplina es la clave de un campeón. Más allá de una medalla, hay que generar conciencia. Ya todos somos campeones en esta competencia. Yo, Oriente, okay. Occidente, los llanos, los Andes, Venezuela, campeones para la vida. En la meta, lucha, empeño y disciplina, campeones para la vida. Juega limpio para ser campeón, sin sustancias que alteren tu acción. Por sus metas y por más que caiga, se levanta con frecuencia. Comienza la competencia sin esperar recompensa. Así que con la mente sana no da paso a la violencia. Sabe que para la paz el deporte es herramienta. Mantiene la convicción, fortalece la conciencia. Revolucionando lucha por la buena convivencia. Revolucionando lucha por la buena convivencia. Desde Oriente hasta Occidente, todo el mundo está pendiente. De los Andes hasta los llanos, deportistas dan la mano. Son los juegos deportivos nacionales, juveniles. Venezuela, somos oro, campeones para la vida. Muy buenos días, ¿qué tal Venezuela, Latinoamérica, Caracas y todo el orbe? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos a todas, a todos. Se abre la ventana de este viernes 13 de septiembre de 2013. 13-9-13. De veras, ¿qué hace con ese número hoy? ¿Eh? Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El que dirige los controles aquí en cabina se llama Luis Erloyo. Le saludamos, camarata. Frente a los micrófonos, camarata, sí. Le saludamos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García, camarada. Gracias por ese beso, Luigi Arloyo, guapo, precioso, mi muchacho bonito. Y abre la ventana también el camarada, Randolph Borges, que no entiendo por qué está hablando así. Parecemos agentes de la KGB. Cuidado. Bueno, y besos, abrazos a papuches, a todas y todos ustedes que están aquí presentes y consecuentes, como todas las mañanas, los queremos muchísimo. Y abrimos la ventana con Vituaya, No Win La Kai, Radio Proyecto, Campeones para la Vida, tema oficial de los Juegos Nacionales Juveniles. Que arrancan hoy. Encabezados por una flamante mascota llamada Cacri. Tienen que ver a Cacri, un perro precioso, un perro mestizo, y es también una imagen para fomentar la adopción de animalitos. O sea, ¿para qué comprar si dentro de la compra y venta de mascotas hay toda una mafia que se dedica es al maltrato del animal? Porque cuando tú reproduces un animal indiscriminadamente una y otra vez, lo haces sufrir, los vas matando lentamente. Y aparte, para lucrarte, qué rico lucrarse a costillas del útero de una pobre perra. De verdad, o sea, no puede ser. Verdad. Muchos de esos perritos los tienen tirados en las tiendas de mascotas, apiñados en unas jaulas horribles, con unos periódicos cochinos. O sea, nosotros vamos a fomentar esas prácticas de maltrato animal habiendo tanto perrito, tanto animalito en la calle, que son los más agradecidos de este mundo. Y los cuando más son inteligentes, son además. Mira, qué inteligencia tienen estos seres. Enza García, yo adopté hace más de un año una perrita. ¿Cómo se llama la perrita? Avalon. Una perrita, la perrita la recogió una fundación, estaba comidita por la sarna, tenía tumor de sticker, hasta quimioterapia le aplicaron a esta perrita. Y esta perrita es la alegría de la casa, es inteligentísima, no la tuve que entrenar en nada, es inteligente, es agradecida, es dulce y no solamente me alegró la vida, sino que le alegró la vida a mi perrito Lucas, que bueno, un perro, él sí es de raza, ahí sí, él sí es de raza, es un perro muy guapo también, y está muy contento con su hermanita, ¿no? Está feliz con su hermanita. Adopten, de verdad, adopten si tienen cómo, si tienen dónde tener un espacio para una mascota antes de pensar en que le saquen el riñón por un cachorro. Hay muchísimas fundaciones, muchísimas páginas de adopción donde usted puede conseguir un cachorrito o un perro adulto a su medida. Cacri es la mascota de los 19 Juegos Nacionales Juveniles que regresan a la capital, y este viernes a partir de las 7 de la noche se encenderá el pebetero de la ceremonia inaugural de los 19 Juegos Nacionales Juveniles en el Estadio Brígido Iriarte del Paraíso. Para el certamen, Caracas, que volverá a organizar estos juegos tras 19 años, será la sede de 24 de las 41 disciplinas que se llevarán a cabo entre el 13 y el 27 de septiembre de este año. En total van a participar más de 6.000 atletas provenientes de todos los estados del país. Atletismo, natación, nado sincronizado, gimnasia artística, saltos ornamentales, judo, lucha, esgrima, baloncesto, béisbol, voleibol, tenis de mesa, softball, rugby, fútbol, racquetbol, pelota vasca, polo acuático, patinaje, remo, pesas, ciclismo de pista, ciclismo de ruta y canotaje. Serán las actividades que se van a realizar en nuestra capital. Entre tanto, las disciplinas de aguas abiertas, que obviamente no se pueden practicar en Caracas, será el triatlón, boxeo, karate do, taekwondo, gimnasia de trampolín, balonmano y voleibol de playa, que se van a disputar en el estado Vargas, donde también hay unas instalaciones deportivas de primera línea, gracias a García Carneiro. Tenis, ciclismo de montaña, ciclismo BMX, estos muchachos acróbatas, ¿no? Gimnasia rítmica, bowling, badminton y hockey se van a realizar en el estado Miranda, mientras que en Carabobo se alberga el tiro con arco y tiro deportivo. Este mismo día de la ceremonia inaugural van a comenzar los partidos de béisbol femenino. Esto va a ser en el Polideportivo Chino Canónico, Estadio Casanova. El softball femenino también arranca hoy en el Estadio Independencia, Estadio Octavio Inning. Tenis de mesa en el gimnasio La Cachucha de la Universidad Central de Venezuela. Y el voleibol de cancha masculino se va a realizar en el Gastón Portillo del IND en Caracas. Mientras que mañana sábado arrancan los eventos de bádminton masculino y femenino en el Parque Miranda y hockey sobre césped en el Colegio Internacional de Baruta en el estado Miranda. El boxeo arranca el próximo domingo en el gimnasio de la Escuela Naval, trampolín, arranca en el Domo José María Vargas y el triatlón en Camurichico van a iniciar simultáneamente en Vargas. En Carabobo se va a realizar el sábado las competencias de tiro con arco, cancha José Manuel Trujillo y tiro deportivo en el polígono de tiro. Así tenemos que arrancan con todo estos 19 Juegos Deportivos Nacionales. Nuestra generación de oro de todos los estados del país congregados, nuestra juventud, la nueva generación que va a hacer posible una patria grande, digna, como la soñó Bolívar, como la soñó Hugo Chávez. Sí, señor. Y fíjate, Randall, yo venía pensando, cuando venía para acá, yo no sé si, por ejemplo, estos Juegos Nacionales Juveniles tienen mucho tiempo, ¿no? No obstante, han sido invisibilizados, ¿no? Porque yo venía pensando la cantidad... Usted no lo verá en ciertos sí. canales. No, y que me llama mucho la atención es que no salimos de un evento deportivo de gran magnitud, de gran altura. Estamos saliendo del premundial de básquet y ahora vienen los Juegos Nacionales Juveniles y después viene el premundial de otra cosa y después viene... Pero uno es impresionante la cantidad de eventos deportivos que hay que yo no recuerdo cuando tenía la edad de participar en ese tipo de juegos. Yo no recuerdo que hubiera tanta actividad. Tanta actividad deportiva, nunca. No solo que haya tanta actividad deportiva avalada, aunque auspiciada. Te digo, los Juegos Juveniles tienen años, sí, tienen 19 muchos años. 19 años, 19... Pero estaban invisibilizados. Sí. ¿No? No solo invisibilizados, sino todo el resto de la actividad deportiva nacional. Porque mientras tanto nuestras televisoras deportivas o los que se encargan de transmisiones deportivas, salvo TVs, lo que se encarga de pasar, Grandes Ligas. Es, parece que eso es lo único que hay claro, en deporte. Es que, fútbol europeo. Mira, es que yo lo que recuerdo cuando era chama de eventos deportivos, la liga de béisbol. Más nada. Y qué fastidio. A mí que no me gusta el béisbol y me aburre, para mí me pareció un fastidio. Pero la liga del béisbol, que está bien uno, que la transmita. Uno se enteraba de la liga de básquet, pero es porque yo vivo cerca de Naciones Unidas. Porque antes, te estoy hablando cuando era chama. Claro, claro. ¿No? La liga de básquet, mundial de fútbol, ya. Es que mira, el baloncesto en nuestro país se le viene haciendo caso a partir, con más fuerza, a partir de aquellos muchachos héroes de Portland en el año 92, y eso ya hace bastante rato, ¿no? Que bueno, dieron este triunfo tremendo y a partir de ahí es que se le empezó a prestar atención televisiva al baloncesto. Pero antes aquí era puro deporte extranjero y el béisbol nacional. Del resto parece que no había más deporte en Venezuela. No, y el béisbol nacional diciendo, somos semilleros de peloteros que van a las grandes ligas. Los principales, o sea, surtidores de peloteros. ¿Cómo íbamos a tener autoestima si aquí no hay nada? Aquí no tenemos deporte, nuestros atletas son una porquería, este país no sirve para nada. Porque de verdad que teníamos una autoestima por el subsuelo. Y ahora nos damos cuenta, mira, cómo ha cambiado la cosa. Y fíjate cómo se destapa el talento, ¿no? En todos los deportes. Y mira, Randall, ya que estamos hablando de jóvenes, y eso lo vamos hilvarando con un montón de anuncios importantes que hizo el presidente Nicolás Maduro, pero vamos a empezar por lo que dijo Nicolás Maduro sobre los jóvenes. Ayer, pues, se cumplió un aniversario más de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. 5 añitos. 5 añitos, y dijo... Todavía es joven la juventud, sí. ¿No? 5 añitos. Y dijo Nicolás Maduro que los jóvenes serán los ciudadanos de la Venezuela potencia. Recordemos eso, que nos vamos encaminando a eso. Caramba, el año que viene vamos a empezar a fabricar los satélites aquí ya. Sí, señor. Tenemos 2 satélites en el espacio, una oficina de asuntos aeroespaciales y vamos a empezar a fabricar satélites. Y eso está en manos de jóvenes. ¿Verdad? Un exhorto a ponerse al frente de las batallas de la patria y a enriquecer sus ideales políticos con ejemplos como los de Salvador Allende, hizo este jueves el presidente Nicolás Maduro. Para tener derecho al futuro hay que garantizar el presente y esta juventud que ustedes encarnan tienen que estar en todas las batallas. Expuso durante un encuentro con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Teatro Teresa Carreño. Nicolás Maduro recordó que durante su juventud como militante en el movimiento político Ruptura en Aguara, era que eso era los Comecandela, y la Liga Socialista, ¿dónde me la deja, ¿no? Se alimentaba del ejemplo de Allende, líder socialista chileno, para no entregarse a los antivalores del capitalismo, a la corrupción generalizada que existía en el país y resistir moralmente. Él envía, antes de morir, un mensaje de futuro a la clase obrera, está hablando de Allende, a la mujer, al estudiante, y dice: llegará otro tiempo en que se abrirán las grandes alamedas, por donde camine nuevamente el hombre libre para construir una sociedad diferente. Bueno, esas maravillosas frases de Allende, como también la de ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica. Y lo decía Allende siendo médico. Sí. Y es algo que, de verdad, yo me niego a creer que la mayoría de los jóvenes venezolanos tienen la mente de pollo de un Luis Chataing, que ya es un viejo que se la da de chamo. O sea, yo no puedo creer que la mayoría de los jóvenes venezolanos sean de los que digan, ay, no, yo no voy al centro comercial Mandril porque eso es puro mono. No, me niego a creer. Qué juventud. Eso no es la mayoría de la juventud. Me niego a creer que la juventud venezolana, la juventud, las mujeres jóvenes venezolanas, lo único que está pendiente es ponerse un par de lolas porque si no, no hay paraíso. Eso es lo que nos quieren vender los medios de comunicación para bombardear nuestra autoestima como nos la bombardearon durante décadas. Pero tenemos, yo prefiero ver a los jóvenes venezolanos como una Alejandra Benítez, como un César Baena, como una, esta niña, Ruth Bailey Peinado, como Limardo. Rubén Limardo. Y vayámonos también, ¿vale? Los jóvenes venezolanos son un dame para matarla, muchachos creativos y críticos. Veamos esos modelos de jóvenes venezolanos que no les quita la frescura, ni les quita la irreverencia, ni les quita las ganas de reír y de hacernos reír. En este acto, el presidente Nicolás Maduro hizo un anuncio que nosotros estábamos esperando con muchas ansias. ¡Por fin! Órgano superior de la economía para enfrentar la guerra económica. ¡Aleluya! No solo queremos que este órgano se quede allí, que, por cierto, lo nombra, se juramenta hoy, este órgano superior de la economía. Y en la próxima media hora vamos a estar hablando con propiedad sobre este tema con alguien que va justamente a conformar este órgano superior. Yo he decidido crear una instancia superior de coordinación, inspección, contraloría y garantía de funcionamiento total de la economía, dijo Maduro en este encuentro con las salas de batalla social. Explicó que el órgano superior de economía garantiza dos niveles. El primero, la perfecta coordinación de todos los órganos de gobierno. El segundo nivel, se trata de la incorporación del pueblo organizado en consejos comunales, comunas, salas de batalla y movimientos sociales. ¿Quiénes integran este órgano superior de economía? Bueno, ahí estarán los ministros que tienen que ver con la actividad económica, entre ellos el titular del Ministerio de Comercio, Alejandro Fleming, el de Alimentación, Félix Osorio, de Agricultura y Tierras, Iván Gil, de Comunas, Reinaldo Iturriza, con quien, por cierto, vamos a conversar la próxima media hora sobre el censo de comunas, que viene este fin de semana en su segunda fase, y también sobre este órgano superior de economía. También estarán en este órgano la ministra de Igualdad, de la ministra de la Mujer e Igualdad de Género, Andreína Tarazón, de Juventud, Héctor Rodríguez, de Transporte Terrestre, Jaiman El Trudy, y de Transporte Acuático, Herbert García. Buen anuncio este, te lo estábamos esperando para que el gobierno se aboque desde esta sala que va a funcionar en Miraflores a todo lo que tiene que ver con el tema de la guerra económica que nos declararon y que ya está en pleno desarrollo, como dice por ahí Walter Martínez. A la par de esto, el presidente Maduro anunció la semana que viene, arriba a nuestro país este lote de alimentos por un monto de 600 millones de dólares traídos desde Colombia. Importación de alimentos para surtir el territorio nacional. Esto forma parte de los acuerdos que la última vez que nos visitó el presidente Santos aquí a nuestro país, allá en Puerto Ayacucho, se dio este encuentro y parte de los acuerdos fue este, el de surtirnos de alimentos. Es un buen intento, un buen inicio, ¿no? Un buen pie. Y eso lo pedían muchos de nuestros usuarios que se quejaban acá del tema del desabastecimiento, de los anaqueles vacíos, del sabotaje y la guerra económica que nos tienen. Es el primer paso que se da, en principio para surtir, pero se tienen que dar y se van a seguir dando pasos para, bueno, impulsar todo lo que tiene que ver con el aparato productivo del territorio nacional. Tienen que darse medidas complementarias porque no solo puede ser el tema de la importación de alimentos. ¿Qué pasa con los productores a quienes se les da crédito, a quienes se les ha bajado impuestos, a quienes se les da la semilla barata y todas estas cosas y se les subsidia de muchísimas formas que no están produciendo si están produciendo están desviando estos productos? Eso hay que tocarlo también en esta instancia y tiene que ser un paso que vaya de la mano con este tema de la importación. Exactamente. Bueno, Randall, no continúa que mi pantalla se puso negra. Otra vez la pantalla, Enza García, vamos a tener que ver qué hacemos. Bueno, en más información, el presidente Maduro llamó a los empresarios nacionales, y tiene que ver con esto que decíamos, llamó a los empresarios nacionales a trabajar por Venezuela. Les dijo, ustedes no me van a derrocar a mí. El presidente Maduro

Vaya, es la versión que hace la gente de Orillas del tema del Benny Moré. ¿Mm? Soy guajiro. Ay, adoro el Benny. Y quien pueda ver la película del Benny, vea. Yo no me canso de verla, es maravillosa. Sí, sí. Y bueno, ya que estamos pues tocando el tema de Cuba, pues a 15 años de su encierro en las cárceles de Estados Unidos, el embajador cubano agradece a la juventud venezolana solidaridad con los 5 antiterroristas cubanos que se encuentran presos allá en las cárceles de los Estados Unidos. Y volvemos entonces al tema nacional y recordemos que este fin de semana se va a llevar a cabo la segunda fase del censo, del censo comunal, y más de 500 infocentros serán habilitados para tal fin. Así es. La semana pasada, 33.223 consejos comunales se inscribieron en el sistema, 1.234 comunas, 1.075 salas de batalla y 17.322 movimientos sociales. Todo un éxito superando expectativas en este censo comunal. En línea telefónica para conversar sobre este tema tenemos al ministro de Comunas, Reinaldo Iturriza, para que nos dé más detalles de esta segunda jornada del censo que se inicia a partir de este sábado. Buenos días, ministro. Bienvenido a Alba Ciudad y a La Ventana. Hola, buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Un saludo y un abrazo a todos los usuarios y usuarias de este programa y de Alba Ciudad, una emisora que escucho cada vez que tengo la oportunidad. Qué bueno, ¿no? Me gusta mucho, y su página web también. Qué bueno, ministro. Bueno, gracias. Bueno, justamente, ministro, todo un éxito la semana pasada, este proceso de inscripción del censo comunal. Ya dijimos los datos que excedieron las expectativas iniciales, y esto motivó también a que quizás se abriera esta segunda jornada que contará con más de 500 infocentros activos a nivel nacional. Así es, mira, bueno, desde el punto de vista cuantitativo, sin duda alguna, esto superó nuestras expectativas, literalmente, ¿viste? No es una expresión retórica. Mira, ya, si nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de 33.223 consejos comunales censados, mira, eso es, el registro oficial son 43.000, es decir, que nosotros en apenas 2 días logramos prácticamente, digamos, movilizar a la totalidad de los consejos comunales. La cantidad de comunas censadas, ¿no? Hay que hacer la distinción entre censados y registrados. La cantidad de comunas censadas superó en más de 200 comunas las que nosotros tenemos identificadas. Nosotros, el equipo, pues nosotros estábamos en ese caso puntual, claro, por todo el énfasis que hemos venido haciendo en estos 2 meses de comunas, ¿no? Como el presidente Nicolás Maduro lo ha llamado, teníamos como la sospecha de que íbamos a superar la cifra y no nos equivocamos. O sea, hay experiencias de comunas que nosotros no conocemos como ministerio, como gobierno bolivariano, y yo creo que lo sensato es reconocerlo. Bueno, ahí está. En el censo se vio claramente que hay lugares donde nosotros no hemos llegado como institución. Y bueno, las salas de batalla sucedió algo muy similar. Allí la cifra de salas censadas es casi exactamente la misma de las salas que nosotros tenemos identificadas, la diferencia es menos de 50. Y bueno, con respecto a los movimientos, sabemos que por la diversidad de colectivos, de organizaciones que se censan, allí ahora lo que toca es un trabajo de análisis que para los que tenemos alguna vocación por la ciencia social, mira, esto para nosotros es una maravilla. Nosotros estamos comenzando a meterle el diente, digamos, a estas cifras. Por ejemplo, mira, una de las que yo lo conversaba con mi equipo, de esos 33.000 consejos comunales censados, hay 5.000 nuevos. 5.000 consejos comunales nuevos, es decir, que no han sido, con nuevos me refiero, bueno, porque no necesariamente son nuevos. Recién instalados, digamos. No, hay 5.000 consejos comunales que no han sido registrados, ¿no? Es decir, entonces, que estaban funcionando, pero no se habían registrado anteriormente. No se habían registrado, entonces no sabemos cuántos de esos consejos comunales son realmente nuevos, en cuántos de aquellos, de estos casos, bueno, esto lo que deja traslucir es una falla de la institución, ¿no?, en el acompañamiento político. Pero sobre todo, más allá de eso, que nosotros no tenemos además ningún problema de reconocer públicamente, todo lo contrario, nos parece muy interesante porque esta es una cantidad, ¿no?, que cuando se pone a hablar nos habla de bueno, porque en algunos, incluso en el mismo chavismo, se ha hablado como de un cierto agotamiento de la figura, ¿no?, de los consejos comunales. Uh-huh. Y ya nosotros sabemos perfectamente que una buena parte de la línea de ataque del antichavismo va dirigida contra esta forma de organización, porque es una forma de organización esencial, es fundamental para la continuidad de la revolución bolivariana. De toda esa línea de ataque de los enchufados, ¿no? ¿Ustedes recuerdan? Sí, cómo no. Toda esa línea de ataque de los enchufados iba, bueno, que de la que se, a la que se le dio, se le dieron muchas interpretaciones como absolutamente natural, iba dirigida, hay que revisarla bien, hay que leer entre líneas, iba dirigida contra los consejos comunales, contra, digamos, aquella vocería popular que asume una responsabilidad frente a su comunidad, ¿no? Bueno, y que en el discurso antichavista se traduce como los nuevos privilegiados, ¿no? Los privilegiados del barrio, la burocracia del barrio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da esta línea de ataque? Bueno, porque es fundamental desmovilizar al chavismo allí donde es más fuerte, ¿no? Es fundamental lanzar líneas de sentido, líneas de ataque política allí en los bastiones del chavismo, en nuestros barrios, en nuestro, y atacar directamente a nuestra vanguardia real, que es la vocería de la, de la, bueno, de todas las formas de organización popular, y entre ellas naturalmente destaca los consejos comunales. Entonces conseguirnos con que hay 5.000 consejos comunales que no, nosotros no teníamos registrados, para nosotros nos habla, entre otras muchas cosas que se pueden considerar, entre ellas las dos variables que ya les asomaba al principio, nos habla de una vitalidad de esta forma que, insisto, es fundamental para la revolución, tan fundamental como las comunas. Estamos conversando con el ministro para las comunas, Reinaldo Iturriza. Yo me voy a hacer eco, ministro, de comentarios que nos han venido incesantemente al programa, ya que estamos en medio de una guerra económica y muchos usuarios han dicho, ¿cómo es posible la especulación, el desabastecimiento? Nos están golpeando y el gobierno está pendiente, es de las comunas. ¿Por qué están pendientes de las comunas si nos están ahogando? Hay una, en una parte de la población, ahí está la percepción como que lo de, las comunas no son importantes y que lo que hay que atacar es la guerra económica. ¿Qué le pudiera decir usted a esas personas que no entienden la importancia de las comunas y se puede a través de las comunas darle un golpe definitivo a esta guerra que nos está aplicando la derecha? Totalmente. Bueno, primero que nada, dejar constancia de que yo he recibido exactamente la misma interpelación. Uh-huh. En segundo lugar, que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad en el sentido de que no hemos sido tampoco eficaces a la hora de transmitir qué cosa tiene que ver. Primero, que es una comuna. Segundo, uh-huh, que tiene eso que ver con justamente con otra economía, con combatir la especulación. Mira, pero nosotros no... yo lo que quisiera transmitir aquí con toda responsabilidad es que nosotros escuchamos, ¿viste? Nosotros escuchamos, nosotros no nos hacemos de oídos sordos. Todas esas cosas las escuchamos, las procesamos, las discutimos muchísimo. Y en buena medida, a propósito de los análisis que hemos hecho por eso que escuchamos, es que el presidente hace lo que hace ayer. Claro. El presidente identifica esa como una, todos sabemos en el gobierno, en el alto gobierno, digamos, todos sin excepción sabemos que la línea de ataque, digamos, fundamental del antichavismo ahorita, de todas las fuerzas que están en contra de la revolución bolivariana, están en el área económica, en el campo económico. Nadie está desprevenido, nadie está viendo, digamos, su pequeña parcelita, todos sabemos que es el foco principal. Lo que pasa es que nosotros no podemos dejar de gobernar en ningún campo, ¿ves? Uh-huh. Lo que sí debemos, lo que estamos obligados es, por supuesto, a sumar todos los esfuerzos para, bueno, diseñar estrategias para, entonces, desplegarnos en este campo en el que nos están desafiando abierta y descaradamente, para, bueno, para librar la batalla, por lo menos en igualdad de condiciones. Entonces, el presidente cuando ayer hace como esa convocatoria, ahorita en minutos, yo tengo que estar en el Palacio de Miraflores porque se va a hacer una reunión con motivo de la comisión que el presidente anunciaba ayer, bueno, nosotros allí sabremos con detalle cuáles son las orientaciones que nos va a dar el presidente, pero en todo caso, mira, yo diría dos cosas. Una, el presidente ha hablado mucho de las comunas productivas, por eso que la interpelación tiene que ser de lado y lado. Todos estamos obligados a escuchar, no solamente nosotros. Esto es una, digamos, una situación de una relación que tiene que ser de corresponsabilidad. El presidente ha insistido mucho en el tema de las comunas productivas. Ha sido un feroz crítico de las comunas aéreas, que no es que nosotros vamos a comenzar a multiplicar comunas por ahí como para disimular que estamos cumpliendo con el mandato del comandante Chávez. De comuna o nada, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Pero no, todo lo contrario, el presidente ha insistido en que es necesario crear, consolidar, son las comunas productivas. Que las comunas tienen que dejar de verse como una expresión por allá marginal de una economía que no termina, que es la economía mientras tanto. No. El presidente ha dado indicaciones públicas y de manera reiterada en el sentido de que ahí, en buena medida, es decir, que por ejemplo, si nosotros no desarrollamos todo el potencial económico, agrícola, por ejemplo, de las comunas existentes en este momento, no las que van a existir dentro de 5 años, si no las desarrollamos ahorita, entonces, bueno, nosotros siempre vamos a seguir dependiendo de factores exógenos para poder garantizar nuestra seguridad alimentaria. Ministro, ahorita lo que está en riesgo es la, ahorita lo que está en riesgo es la seguridad alimentaria, en el sentido de que no podemos, como están funcionando toda una serie de mecanismos que inducen a la especulación, sobre todo a la especulación, pero también a esa escasez inducida, etcétera, entonces no podemos garantizar la seguridad alimentaria de la población. Bueno, las comunas, desarrollar las comunas productivas es fundamental, que nosotros produzcamos todo lo que necesitamos. En ese sentido, ministro Iturriza, usted abría la conversación que estamos sosteniendo, diciendo que sí, hubo una... Ustedes están muy satisfechos, digamos, con la parte cualitativa de la inscripción de la semana pasada de las comunas, ¿no? De todo lo que es el censo de las comunas. Más bien el censo, no la inscripción. Ustedes están satisfechos con la parte cuantitativa, pero la parte cualitativa, esa que ya está produciendo, esa que ya está en pleno ejercicio de sus funciones, que está desarrollando y haciendo posible que tengamos un nuevo sistema de producción, ¿esa parte cualitativa también ustedes están satisfechos en este momento? No, en lo absoluto, por supuesto que no. Es decir, todo el diagnóstico que estoy haciendo es al mismo tiempo un reconocimiento de que nosotros no hemos desarrollado ese potencial. Por eso se instala una comisión presidencial para el impulso de las comunas, se reinstala, porque ya esa comisión existió en algún momento, es decir, se instaló. Nosotros tenemos la obligación de encontrarnos como instituciones, articular. Bueno, que era exactamente lo que decía el comandante en su golpe de timón, el 20 de octubre del año pasado. No, que ustedes se acuerdan que él decía, ¿será que tendré que eliminar el Ministerio de Comunas? Para decir, la gente... ¿Cómo no? De aquí asumen que esto es una tarea de todos. Bueno, por supuesto que no, hace falta, digamos, como maximizar, ser más eficiente en los niveles de articulación. Lo que sí es que para allá vamos, en eso estamos ahorita, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Que ya es un nivel del trabajo muy importante, ¿no? Sin desmerecer eso, quiero decir, el presidente lo que hace ayer, está bien, tenemos que encontrarnos, articularnos, trabajar juntos, tenemos que desarrollar los potenciales económicos de nuestras comunas, pero además de eso, nosotros tenemos que movilizarnos, hermano. No podemos entonces esperar que 6 meses, pues ponte tú por ir caricaturizando la cosa, por supuesto. 6 meses que produzcamos arroz, no. O sea, la batalla es ahorita. Entonces, exacto, nosotros tenemos que, bueno, que para eso es la comisión que el presidente acaba de convocar ayer, nosotros tenemos que movilizarnos como sujetos políticos. Y allí es donde todas las comunas, todos los consejos comunales, todas las salas de batalla y en general, todos los movimientos tenemos que estar en la calle, movilizados, constituyendo los comités que ya el presidente también anunciaba ayer y que seguramente irá dando luces sobre su funcionamiento para combatirlo en la calle, hermano. O sea, no solamente produciendo, sino también fiscalizando, controlando popularmente la economía. Ese es un punto bien importante, ministro Iturriza, ya que nosotros aquí en el programa hemos recibido muchísimas denuncias que tienen que ver con ese aparente, digamos, hay una sensación de que el gobierno está trabajando contra el tema de la especulación, el acaparamiento y también el poder popular, pero parece que no hay una llave que los integre para trabajar juntos. ¿Usted cree que a partir de este censo de comunas, que se tenga todos los datos precisos, ya puede haber ese primer paso para una verdadera articulación pueblo-gobierno, pueblo organizado gobierno, para enfrentar esta guerra económica que nos declararon y que ya está en pleno desarrollo? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Y mira, sin duda alguna tenemos que caminar en esa dirección, pero más allá de eso, Randall, nosotros estamos obligados a hacerlo, hermano. O sea, la estabilidad, el presidente también lo decía ayer, la garantía de estabilidad y de paz somos nosotros, son las fuerzas revolucionarias. A quien, mira, yo recuerdo de tanto en tanto, yo recuerdo el análisis que hacía nuestro fiscal Isaías Rodríguez, ¿se acuerdan? Cuando el golpe de Estado. Yo recuerdo que el fiscal decía una y otra vez, eso lo interiorizamos muchos venezolanos y venezolanas. ¿A quién le conviene? Siempre que sucede algo hay que pensar, ¿a quién le conviene? Exacto. ¿A quién le conviene que la gente esté molesta en la calle porque no consigue leche? ¿A quién le conviene que nuestro pueblo esté molesto porque suben los precios? ¿A quién le conviene que haya acaparamiento? ¿Al gobierno bolivariano? Evidentemente que no, mi hermano. Entonces, pero mira, aquí lo que pasa es que aquí se ha logrado el antichavismo, digamos, ha sido muy eficaz proyectando, pero esto es algo que te viene haciendo desde hace años. Lo viene haciendo fundamentalmente, o sea, cuando el antichavismo se dio cuenta de que ya no era capaz de derrotar al chavismo en la calle, cada vez que lo disputaba al chavismo en la calle perdía, y además perdía, digamos, estruendosamente. A partir de 2007-2008, el antichavismo viene haciendo exactamente lo mismo que está haciendo ahorita, que es atribuirle todo a la gestión, todo a la gestión, o sea, toda la culpa siempre es de la mala gestión, de la pésima gestión, de siempre el gobierno ha dejado de hacer algo, siempre hace algo mal, siempre. Entonces, claro, lo que pasa es que la situación es tan sostenida, ¿no? Y vivimos como estos picos donde la situación se agrava más. Es exactamente la misma. Mira, lo del saboteo eléctrico es algo verdaderamente descarado, mi hermano. Sí, pero sí. Si tú pones en una cifra, si tú pones en una tabla, ¿cómo aumenta las incidencias? ¿Cómo aumentan los accidentes eléctricos, las incidencias, pues, en el sistema eléctrico previo a elecciones? Es una cosa verdaderamente descarada. Entonces, claro, el gobierno está obligado a actuar con responsabilidad, tiene que planificar siempre con audacia, pero tiene que actuar con prudencia. Nosotros podemos, actuar torpemente. Yo creo que lo que se está induciendo es a que el gobierno actúe con torpeza, que votes a la mitad de los trabajadores del sistema eléctrico, que cerremos todos los locales donde hay que ir a la raíz de los problemas. Yo creo que ahí es donde está la clave, ir a la raíz. ¿Quiénes son los agentes que están detrás, moviendo los hilos de la conspiración? ¿Cuáles son los actores económicos, pero no los pequeños comerciantes? Yo en eso también recuerdo siempre al comandante Chávez. El comandante Chávez lo decía una y otra vez, mira, no es el carnicero, mi hermano. O sea, la cosa es el que produce la carne. O sea, ¿en qué parte del proceso se encarece tanto así? ¿Y cuáles son los actores económicos, pero sobre todo políticos, que están induciendo a que la situación de escasez inducida o de especulación con fines claramente políticos? Y ahí, claro, yo creo que es a donde tienes que apuntar la donde tenemos que apuntar nosotros. Ajá, no obstante, ministro, hay algo que usted ha dicho, que es descarado cómo aumentan los eventos de problemas eléctricos antes de las elecciones. Está más que claro, está bien, sería una torpeza por parte del Estado despedir a la mitad de los trabajadores, pero la percepción que tenemos los venezolanos y las venezolanas es que hay una impunidad total, y eso tampoco. Lo que pasó en la última vez, eso afectó hospitales, eso afectó refinerías, eso incluso pudo haber servido de caldo de cultivo para que la gente saliera a la calle a saquear. Eso no puede quedarse impune, independientemente de que detrás de eso esté el poder económico. Pero hay personas individuales que están atentando dentro del sistema eléctrico en contra de la nación, y eso no se puede quedar así. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues yo me metí en... Es que yo no soy vocero de esa área, ¿no? Claro, pero no, tranquilo, con todo respeto, pero ¿qué? No, pero es que la responsabilidad es mía, porque yo fui el que puse el ejemplo. Pero mira, yo creo que sí, tienes toda la razón. Ahí tiene que haber responsabilidades personales. Yo, hacia lo que apuntaba, en todo caso, ¿no? En la reflexión general, mira, yo como venezolano también padezco el tema de la... O sea, a mí también me molesta mucho. Claro, a todos. Y yo como ciudadano digo más o menos lo que tú has dicho, y seguramente... Bueno, como todos, pues, ¿no? Claro. Decimos muchas otras cosas y nos molesta mucho y nos molesta. Que es el mismo caso también en el plano suyo ya así de lo que es la producción nacional y en este caso las comunas productivas, que también hay una sensación de que bueno, que las comunas no están haciendo el trabajo y usted ha hecho una reflexión bien completa sobre el tema y una autocrítica en este sentido de que todavía no estamos en ese camino, pero todas las labores, igual, gobierno y pueblo organizado apuntan hacia allá. Ministro, entendemos que usted tiene que irse ya corriendo a Miraflores porque a las 11 de la mañana se instala este órgano superior de la economía. En principio queremos desearle todo el éxito del mundo. Usted como forma parte de esta... de este nuevo ente, de este órgano que va a ser instalado el día de hoy, pero además nosotros como medio de comunicación ponernos a la orden para, porque muchas veces nosotros somos ese receptáculo de las denuncias cotidianas, de las quejas y también de esas propuestas que tiene la ciudadanía para el gobierno. Nos ponemos a la orden humildemente para hacerle seguimiento a todos estos temas y para hacer un enlace con las autoridades. Muchísimas gracias, Rando, la verdad. Gracias a ti. Bueno, y éxitos además en éxitos, esta nueva tarea que desde ahora arranca con el órgano superior de economía. Gracias, hermano, gracias. Un abrazo. Un abrazo para usted también, ministro Reinaldo Iturriza, hoy con nosotros en La Ventana, conversando sobre estos temas candentes, ¿no? Que tienen que ver con la producción de alimentos, que tienen que ver también con el registro que se está haciendo, el censo comunal de todos los movimientos sociales, porque vaya que hemos apostado a esto, ¿ah? Pueblo, organizado, gobierno, yo creo que ahí no hay quien lo derrote. Y la máxima expresión de esta victoria fue aquel paro-sabotaje de 2002-2003. Aunque el pueblo no estaba organizado en comunas, consejos comunales, había movimientos sociales, claro, sí lo había, siempre los ha habido y por fortuna existen allí, están con nosotros. Pero no había esa organización que el Estado ha puesto en manos del pueblo para hacer posible esa llave maestra, pueblo organizado, gobierno, que nos ayude a enfrentar esta guerra que ya está declarada, que está en desarrollo, que nos está afectando el día a día y que no podemos quedarnos solo en quejarnos, en diagnosticar qué es lo que está pasando, sino también en actuar. Y para actuar hace falta que el pueblo se organice, que tome las riendas de su economía, porque esta es nuestra economía, y a partir de allí construir el Estado socialista que mayoritariamente escogimos. Así es. Y bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través del Twitter. Gypsy Gastelo, un abrazo desde aquí, Gypsy, nos escribe invitándonos a todos y a todas hoy a las 4 de la tarde en las librerías de la librería de Fundarte en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Presentará su nuevo libro, Lamentos de Bolsillo. De verdad que lo estoy leyendo. Realmente es el primer libro de Gypsy, me encantó. Este es diferente porque tiene más de poesía, de reflexiones. No obstante, llega al alma. Realmente llega al alma el libro de Gypsy. En lo personal lo recomiendo muchísimo. Así que si pueden, acérquense hoy al Museo de Bellas Artes de Caracas, a la librería de Fundarte, donde la autora estará presentando su nuevo libro. Franklin Hernández nos dice, arroba la ventana abierta para Julio Manolito Borges. Vale, no le digan Manolito a Julio Borges, porque ese personaje de Mafalda, independientemente de lo brutico y lo pesetero, es buena gente, tiene su corazoncito, ¿no? Escuálidos y boliburgueses oportunistas policamburistas, tener patria es ir a Patolandia de Rico Macpato. Dice Luigino Bracci, bueno, está hablando del Reinaldo Iturriza, entrevistado en vivo por La Ventana Abierta. Erasmo Ledesma, mano dura contra los empresarios privados y públicos, porque, por ejemplo, ¿qué ha pasado con la harina Juana y la leche de Lácteos Los Andes? Bueno, el caso de Lácteos Los Andes ya sabemos de los temas álgidos que enfrentaron con una directiva que, bueno, parece que no estaba haciendo bien el trabajo, los empleados vieron cómo se estaba parando la producción, hasta en un 40% redujo la producción Lácteos Los Andes, también ocasionado por una mala gerencia. Hubo reuniones con los ministros, con los altos poderes ejecutivos del Estado, con los empleados, con los trabajadores, y parece que se va a reactivar, esperemos que para bien y pronto, la producción de Lácteos Los Andes. En el caso de la harina esta... Juana, yo no sé. No sabemos. ¿Qué te puedo decir? Porque casi no se encuentra. Y esta es una empresa que fue adquirida por el Estado, Entonces, bueno, hay que echarle su revisadita. Fue intervenida por el Estado, sí, sí, señor. Dice Wendy Acevedo, arroba Alba Ciudad, la comuna socialista del cementerio, atenta con la entrevista de Reinaldo Iturriza en arroba la ventana abierta. Saludos desde Santa Rosalía. Y nos escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Y bueno, nos escribe Luiraima, ¿no? Cuando estaba haciendo el comentario al principio del programa sobre mi perrita adoptada, dice Sarnita Avalon, vive y la lucha sigue. Es que así le dice Luiraima a mi perrita, porque yo voy a ver las fotos de cuando la adopté y realmente daba lástima. Sí. No, ya está bonita, bueno, linda y está cuidadita. Muy bonita la Avalon. Un abrazo grande, Luiraima. Y bueno, y vamos a la pausa haciéndole un homenaje a la vida con este lindo tema, bonito tema de Draco Rosa y Juan Luis Guerra. Esto es Vida. Besar tus ojos oscuros, dejar atrás las heridas, dormir pegado a tu pecho, esto es vida. Cerrar mi mano en tu mano. Plantar estrellas.

problema que ella tiene está en el coco, coco. Papi, sí, pero poquito a poco. Tiene problema en el coco. No sabe si va o si viene. Pero esa mujer me tiene enamorado. Metió hasta el soco. A un psiquiatra la llevé pa' que la ayudara un poco. Y me dijo ese doctor, no hay solución para ese coco. Tiene problema en el coco. No sabe si va o si viene. Pero esa mujer. ¿Quién es esto? ¿Para María Corina? El problema que ella tiene está en el coco. No, vale, también se lo pudiéramos aplicar, no sé, vale, a cierto técnico de cierta selección de fútbol. Ya va, ya va, ya va. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a presentar que este es el gran combo de Puerto Rico. De Puerto Rico. El problema está en el coco. Son las 11:06. Y mira, fíjate esta nota. La Vinotinto se ubica en el puesto 36 de la FIFA. Es decir, que subimos 3 peldaños en la clasificación FIFA. Oye, qué tras bueno. Su triunfo ante el seleccionado de Perú por las eliminatorias suramericanas, la Vinotinto logró posicionarse por encima de selecciones mundialistas como Nigeria, Noruega, Honduras y Paraguay. Oye, está bien, eso es bueno. Es una buena noticia, vale. Mira, como yo he dicho, y creo que es público y notorio, el rechazo, que en especial este servidor, pero acompañado también de Enza García, el rechazo que tenemos por el seleccionador técnico de la Vinotinto. Yo creo que eso no es un secreto para nadie. Bueno, creo que ahí estamos sumados a la gran mayoría del país, indistintamente de que ahora algunos escuálidos, como César Farías se metió con Pedro Carreño, algunos escuálidos están ahora... Lo tienen ahora como un héroe. Lo tienen ahí como un héroe porque son disociados. Capriles, retírate, que ya está César Farías. El mismo César Farías, que fue cuestionado por mucha gente de oposición, como se metió con el chavismo, entonces ahora están ahí como tibios. Bueno, pero César Faría no es tan malo, que no va a ser tan malo, claro que es malo, pero tenemos una buena selección, tenemos un talento, tenemos unos buenos jugadores, independientemente de lo que se ha denunciado. Mira, esto sería un escándalo mayúsculo en cualquier país de estos de tradición futbolística, pero de las fuertes, ¿no? Sería un escándalo mayúsculo lo que está ocurriendo con nuestra selección. ¿Saben ustedes que sobre César Farías, nuestro seleccionador técnico, decimos nuestro porque no queda más remedio, pesan algunas acusaciones bien severas, bien graves, inclusive de negociaciones que se están haciendo, que está haciendo el técnico, negociaciones y chanchullos que hace para colocar a ciertos jugadores a saltarlos a la cancha, soltarlos, ponerlos a jugar, y él cobra por debajo cuerda, cobra bonificaciones, tiene prebendas especiales. Y esto en cualquier país de tradición futbolística sería un tremendo escandalazo. Lo que pasa es que aquí, como bueno, sabemos que está el rollo político, Farías se metió con el chavismo, quién sabe si para hacer parecer decente su salida de la selección nacional, Farías además creo que está, como dijo en una conversación que tuve con el héroe de nuestra Vinotinto en otros tiempos, ¿no? Un atleta, un deportista a marca mayor, como lo fue Luis Mendoza, Mendocita. Luis Mendoza refería que lo que hizo Farías fue huir hacia adelante con estas declaraciones que dio en estos días. Claro, porque lo que está, adelante, y está tratando, porque la olla podría que se va a destapar en los próximos días, es el padre señor. Y está tratando de hacer ver que es el gobierno el que lo va a sacar de ahí. No, papá, no. Son tus chanchullos, cuidadito. Por cierto, tremendo chinazo el de Farías cuando dijo: Pedro Carreño, siémbrame. ¿Qué querrá que le siembre? No lo sé. Mira, Randall, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949. 562-7949, 562-3953, 562-3953. También están disponibles las redes sociales, que ya hemos adelantado mensajes. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ahora en línea tenemos a un usuario de aquí de La Ventana, un buen amigo que es Darwin Infante. Muchos de ustedes lo conocen, a quien lo recibimos con un abrazo grande, y nos tiene información interesante sobre la Federación Venezolana de Fútbol. ¿Cómo estás, Darwin? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por... Placer hablar contigo. ¿Qué tal? Bueno, mira, con respecto al caso Faría, Esquivel, Federación Venezolana de Fútbol. Ajá. Yo hace muchos años jugué fútbol, conozco un poco los delincuentes y cómo se manejan las cuestiones allá. Y ya Esquivel era el presidente de la federación cuando tú jugabas. Sí, sí, sí. Siempre, pues. ¿Cuándo no? Conozco casos de muchos muchachos de cuando, bueno, en el año 84, tenía yo 13, 14 años, muchos muchachos con talento que se quedaron fuera de la selección por no tener cómo costear un pasaje para Perú o Ecuador a jugar partidos amistosos. Y donde la mayoría de los jugadores eran hijos de personas con una buena posición económica. Sí, porque el fútbol aquí... buenos, malos, regulares, pero... Es que pero llama la atención que el fútbol aquí, sí, a diferencia de lo que pasa en Brasil, en Colombia y en otros países de América Latina que se juega en los barrios, aquí el fútbol siempre ha sido un deporte de élite. Se jugaba en los clubes de las colonias europeas y en los colegios de curas. Y de hecho yo recuerdo mucho el primer mundialito de fútbol que se realizó aquí en Venezuela, por allá por el año 83, 84, patrocinado por Laboratorio Vargas, y donde la estrella del equipo era el hijo del dueño de esta empresa, pues. Y había un muchacho que después jugó conmigo, Alexis Altalde, de Katia, que no pudo viajar a Perú porque no tenía cómo costear un pasaje a esa nación. Y bueno, mira, para nadie es un secreto cómo se ha manejado la federación y este negocio del señor Rafael Esquivel. Y lo que dijo Pedro Carreño no es mentira. Mira, basta solo con ir un domingo al estadio, por lo menos al Olímpico, y hacer una encuesta entre los hinchas que tienen una opinión sobre Esquivel o sobre el señor Farías. Sí, no, es que fíjate, Farías, lo que dijo Pedro Carreño... es un clamor popular de gente, claro, chavista, claro, de gente de oposición, de quien sea, pero es un, claro, clamor popular, es un escándalo. Que revise las redes sociales para que vea cómo, claro, hay mensajes de cualquier cantidad de personas, tanto como dice Rando, de oposición o oficialismo pidiendo su salida. Lo que pasa es que él ataca a Carreño porque Carreño... Claro, lo que pasa es que aquí también hay que ver desde qué posición Carreño envía este tweet. Y claro, es como... diputado o como fanático, que creo que es como fanático porque él lo deja bien claro. Él lo deja claro, él lo deja como fanático al fútbol. Claro, entonces como dicen, es una huida de Farías hacia adelante. Entonces fíjate, antes del partido Venezuela-Chile, se realizó una cena entre Esquivel, el señor Farías y periodistas de Fox. Ajá. Fue el día lunes 5. Sí. Entonces es una campaña que está haciendo Fox para pedir la renovación de Farías. Iba a ser una campaña prácticamente a nivel internacional, porque iba a ser más que todo a nivel suramericano. Claro, Fox Sport, me imagino. Sí, sí, sí. Uh-huh. Porque fíjate que cuando sale Richard Páez, recordemos que todo fue a raíz de un partido que jugó Venezuela en Pueblo Nuevo, creo que fue contra Paraguay, donde se perdió. Porque todos sabemos que Pueblo Nuevo es una de las fanaticadas más exigentes en cuanto al fútbol se refiere. Entonces, ¿qué pasa? El contrato, bueno, los fanáticos pedíamos al cita a San Vicente por su palmarés, sí, y todo el recorrido que tiene el fútbol venezolano. Esto es lo primero que se le pide a un técnico, ¿no? Ver su currículum, cuántos torneos ha ganado, su desempeño como futbolista y como técnico, la parte teórica y práctica. Entonces Fox, a través de sus canales, comenzó a hacer una campaña, y lo primero que hicieron fue crear la idea de que Farías era el mejor técnico de Sudamérica para ese entonces, cosa que para nada cierta, porque el único palmarés que tiene César Farías fue cuando fue director técnico de un equipo llamado Nueva Cádiz en el año 98. Y entonces aquí viene la cuestión, es algo que, como dice mi hija, se parece igualito a la historia del diputado que le compraron al curul en el Zulia, ¿saben de quién hablamos? Claro. ¿Por qué? Porque Farías era un jugador, digamos, mediocre. Él apenas jugó primera división un año. Y es allí donde decide hacerse técnico. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Su familia creó un equipo de fútbol llamado Nueva Cádiz. ¿Quién era el entrenador de ese equipo, el director técnico? El mismo Farías. Compramos el equipo y eres el director técnico. Es decir, que la familia de Farías es adinerada. O sea, ya tienen tradición entonces, claro, en esto de los chanchullos, sí, en el fútbol, que ¿no? Que se parece igualito a lo del diputado aquel que le compraron también un partido político para que él fuera el presidente de ese partido. Uh-huh. Sabemos todo de quién estamos hablando. Claro. Sí. Los niñitos de APA, los niñitos, sí, amarillos. Ahora fíjense ustedes algo, el equipo Nueva Cádiz, junto con su director técnico, se mudan al estado Zulia. Okay. En Zulia ellos se fusionan con un equipo que se llamaba Zulianos Fútbol Club. Uh-huh. Este equipo Zulianos Fútbol Club, a su vez, cuando suben a primera división, se fusiona con un equipo que creo que Rando Lienza deben recordar, lo que son seguidores del cubo, que se llamaba Unión Atlético Maracay. Sí, claro, ¿no? el UAM. Okay. Ahora fíjense ustedes en algo. El jugador Johan Orozco, de quien no dudo de su categoría, es un muchacho con talento. Lástima que tenga personas que se están valiendo de su talento para ser triquiñuela. Johan Orozco se forma como futbolista en el equipo Unión Atlético Maracaibo. Su representante legal es un hombre del señor Gonzalo Russo. Uh-huh. Que este señor Gonzalo Russo fue asesor de ese equipo Unión Atlético Maracaibo. Entonces recordemos que Unión Atlético Maracaibo fue Zuliano Fútbol Club y también fue Nueva Cádiz. Hay una relación entre esos tres equipos. El señor Gonzalo Russo hoy en día es el asesor de Johan Orozco. Uh-huh. ¿En qué equipo está jugando Johan Orozco actualmente? En el Deportivo Táchira. Sí. ¿Quién de hecho estuvo en el fútbol técnico internacional y se lo trajeron para el... ¿Quién es el técnico del Deportivo Táchira? El hermanito. El hermano de Farías. Como decía Ensa en estos días, esa es la propia película Hermano. Exacto. Hermano. ¿Qué pasó con Johan Orozco? Él estaba jugando en Alemania, lamentablemente lo tenían en banca. Sí. Y no podía pulir sus habilidades. Entonces esta gente, este señor Gonzalo Russo, que estaba relacionado directamente con Farías por el equipo, a través del equipo Nueva Cádiz, se traen a Johandri porque les conviene que juegue y que sea mostrado. El señor Edmundo Cachi, que es presidente del Deportivo Táchira, lógicamente lo compra, porque él sabe que tiene un buen material. ¿En cuánto podría vender el señor Cachi la ficha de Johandri Orozco para un futuro cualquier equipo extranjero? Estaríamos hablando de millones. Obviamente a Farías le va a quedar un porcentaje de esta transacción por medio del señor Russo. Por eso es que le digo, no dudo de las habilidades técnicas y deportivas de Johan Orozco, no es culpa de él tener una persona que se estén valiendo de su calidad como deportista. Exacto. Pero mira, esto es todo una historia muy muy larga que hay que sentarse. Pero o sea, sí, que es para ponerle la música de fondo El Padrino. Mira, tararara, qué mafia. Otra cosita es que la FIFA entrega recursos a diferentes países para lo que es el desarrollo del fútbol, ¿no? Sí. En diferentes países. En el año 2001 la FIFA otorgó unos recursos a la Federación Venezolana de Fútbol a través de su presidente Fidel para la construcción del centro de alto rendimiento, que está siendo construido todavía en Margarita, todavía no lo han terminado. Ya tenemos desde el año 2001 que se comenzó a construir ese centro de alto rendimiento. Ese centro no se había, en un principio no se había construido porque supuestamente no se tenía el terreno. La federación compró un terreno en un sector llamado Los Robles. Este terreno pertenecía a una empresa que se llama Distribuidora de Gasolina Margarita y Gasmar. El presidente de esa empresa, ¿saben cómo se llama? ¿Cómo se llama? Luis Esquivel. ¡Ah, qué bonito! Este terreno fue vendido a la federación en 95 millones de bolívares de los viejos. Uh-huh. Y aparte de eso, a pocos metros de donde se está construyendo este centro de alto rendimiento, hay un emporio comercial de los Esquivel, que tienen una estación de servicio, areteras, empresas de artes gráficas, autolavado, bueno, cualquier cantidad de cosas. ¡Qué barro! Pues mira, hay material... Sí. Para hablar para rato. Como decía hace un rato, este tema en cualquier país con tradición futbolística de las fuertes sería todo un escandalazo nacional. Claro, lo que pasa es que la federación también aplica algo parecido a lo que aplica la Universidad Central o las llamadas Universidades Autónomas. Sí, porque la federación también recibió aporte del Estado. Claro. Por medio del Instituto Nacional de Deporte para la construcción de, sí, de este centro de alto rendimiento. Uh-huh. Lo que pasa es que las leyes ordinarias no pueden intervenir porque entonces podríamos ser desafiliados por la FIFA. Sí, sí, ahí el Estado no puede intervenir en los asuntos internos de la federación. Esta federación se maneja autónomamente, claro, para las cosas que le convienen. Ajá. Ahora, lo que sí me parece extraño es que la FIFA no le pida a Esquivel o a la federación que le rinda le pida cuenta sobre la construcción de este centro. Como dice Maciegas, cuando le pidan la cuenta, ¿dónde iremos a pagar, no? Porque fíjate que cuando se entregan los recursos a la Federación Venezolana de Fútbol en el año 2000, también se le entregaron recursos a otros países. Estos otros países ya van por el segundo centro de alto rendimiento, ya culminado, y aquí ni siquiera hemos terminado el primero. Vaya, para lo llama. Bueno. Entonces, mira, bueno, la verdad que información hay por montón. Y para seguir discutiendo esto y debatiendo el tema, porque esto no para aquí. Y lo que sí, mira, otra cosita, es que el señor Faría, él obviamente comenzó su campaña para seguir siendo el director técnico de la selección. Uh-huh. Entonces hay un detalle que se escapa, que fue que después del partido el día martes, él se fue caminando hacia el hotel donde se estaban hospedando, ¿no? Anda en campaña política, gente, ¿será? Claro, lo que pasa es que... Haciendo un casa por casa o algo así. Lo que pasa es que están jugando en el estado de Anzoátegui, uh-huh, un lugar donde él ha desarrollado su carrera como director técnico. Él fue director del Deportivo Anzoátegui también. Sí. Y la gente de Anzoátegui siente cierta empatía por él. Claro. Entonces es una forma como de llenarte de gloria en ese momento. Bueno. Pero resulta que el último partido va a ser en Pueblo Nuevo. Ay, donde y sacaron Pueblo a Nuevo, Richard Páez, ¿no? Exacto, pero Pueblo Nuevo es una plaza difícil para los directores técnicos, claro, venezolanos. Y más para Farías, entonces, que tienen un amplio rechazo en aquella localidad. Entonces que se haga el partido allá no es casual, porque recordemos que César Farías prácticamente había vetado a Pueblo Nuevo. Sí. De llevar a la selección allá. Ahí en una oportunidad él comentó que la selección no volvería a Pueblo Nuevo. Sí. Ahora la lleva porque él está confiado en que la Vinotinto va a lograr ganarle a Paraguay. Y es posible, muy posible. De los resultados que se den en los otros juegos. Uh-huh. Y una victoria en Pueblo Nuevo contra Paraguay, bueno, eso va a ser para él como... Elevaría la popularidad, claro. Sí, sí, sí. Bueno. Pero ¿y si pierde? Pero amanecerá y veremos, hermano. Sí, amanecerá, sí, y bueno, veremos. Tamara, muchas gracias. Gracias a ti por la comunicación. Y fíjate, esto se le suma algo. ¿Te acuerdas aquel doctor Marquina, del cual hemos hablado, sí, que hizo unas denuncias bien serias contra Farías vía Twitter, uh-huh, y que Farías no comentó, las pasó olímpicamente? Pero ese doctor Marquina denunció que jugadores como Giacomo Di Giorgi, Flores, el Maestrico González, Franklin Lucena, Morales, Rómulo Otero y Seijas son jugadores representados por Farías y sus familiares. Y a todos ellos se les convoca a jugar en la selección nacional con mucha frecuencia, en detrimento de otros jugadores que, no estoy desmeritando el talento de ninguno de estos jugadores, que lo tienen y de sobra, y lo han demostrado en la cancha

negrita se pregunta hasta cuándo sufrimiento. Que me le peguen al negro sin ningún consentimiento. Claro que está bueno. Este es Mayoral con el grupo Palo de Arco. Tema ya con unos añitos encima, ¿no? Sí, sí. Ah. Pero tremenda agrupación, Palo de Arco. ¿Cómo no? 11:34 minutos. Y regresamos a la ventana. Revisamos diferentes informaciones. Les recordemos también que están abiertas las líneas telefónicas para su participación a través del 562-7949 y 562-3953. Y fíjate, Randolph, esta información, PDVSA y bonos públicos. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro anunció otro sistema alternativo a Cadivi y al SICAD para la obtención de divisas, con la idea de acabar de una vez con todas con el dólar paralelo, ¿verdad? Con la divisa paralela. Pues bueno, de este sistema alternativo que complementaría al SICAD y a Cadivi, pues PDVSA y los bonos públicos participarían en este sistema alternativo de divisas. Esto lo informó el presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, que el mercado alternativo de divisas que prepara el Ejecutivo contará con la participación de PDVSA a través de sus convenios con empresas extranjeras, así como con bonos de deuda soberana y de la misma estatal petrolera que están en manos de particulares. El parlamentario manifestó que con este nuevo sistema, que se sumará a Cadivi y al Sistema Complementario de Administración de Divisas, SICAD, perdón, como medios de suministro de divisas en el país, se podrá abatir el dólar innombrable, hablemos del paralelo pues, que muchos empresarios utilizan en su estructura de costos y fijar los precios de los bienes y servicios. En contacto con el programa Toda Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión, Sanguino precisó que casi el 30% de los 22 mil millones de dólares que representan las asociaciones de explotación entre PDVSA y empresas transnacionales se coloca en bancos venezolanos en divisas. Este monto podría ofertarse en el nuevo mercado de divisas, así como entre los 5.000 y 6.000 millones de dólares en bonos públicos que actualmente son propiedad de venezolanos, empresas, bancos, seguros, fondos de cajas de ahorro, fundaciones, etcétera. Entonces, bueno, esperemos que efectivamente este sistema sea, esperemos que este sistema sea efectivo. Que esta vez sí. Y ya se acabe con esa plaga, esa lacra llamada divisa paralela. En el campo de la salud, la ministra de este despacho, Isabel Iturria, ha anunciado algo que es de mucha alegría para el gremio médico y esperemos que esto redunde en beneficios para la población también y que se sientan más satisfechos los médicos y presten un mejor servicio. Con el incremento de 75%, un médico residente cobrará 14.000 bolívares mensuales. Los médicos veníamos con un incremento salarial en el mes de julio de 2011 y desde ese momento habíamos quedado rezagados, dijo la ministra. Con ese aumento aprobado por el presidente Nicolás Maduro, se está haciendo justicia y se está llamando a los colegas a incorporarse a trabajar por la gente en el sistema público de salud. Bueno, la fe mueve montañas y la esperanza es lo último que se pierde. La entrevista la ofreció la ministra en Venezolana de Televisión y dijo que desde el pasado 1 de septiembre está vigente el primer incremento de 50% sobre la tabla salarial de 2011, de acuerdo a los grados, experiencia y horas de contratación. Aunque no está disponible, para esta quincena lo cobrarán con retroactivo, señaló. Ojo con esto, porque por allá salieron a decir, es mentira que los médicos cobraron el aumento y la cosa. No. Bueno, no está disponible para esta quincena, pero se va a cobrar con retroactivo, señaló la ministra. Ya la plata está. ¿Ok? Paciencia. Para el año 2014, apuntó la ministra, se aplicará un segundo aumento salarial de 25%. Precisó que 57.705 médicos, incluidos residentes y rurales, adscritos al Ministerio para la Salud, Barrio Adentro, IPASME y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, son beneficiados con la mejora salarial. Explicó que el aumento de 75%, con él, un médico residente que haga guardias, pasará de recibir entre 6.000 y 7.000 bolívares a cobrar alrededor de 13.000 bolívares mensuales a partir del 1 de septiembre y 14 mil bolívares a partir del 1 de enero de 2014. Esto reduce bastante aquellas excusas de que los médicos son mal pagados en la administración pública. Lo reduce al mínimo. No, lo que no, hablando pasa de 14, es que mensuales. Los médicos en las clínicas privadas pueden llegar a convertirse en millonarios. O sea, porque la idea sí, no es vivir bien, sí, la idea es ser millonario. Explotar a través de la salud. Ojalá que este incentivo que se le ha dado al gremio médico del sector salud vaya también relacionado con una mejor calidad en el trato, en el servicio. Perdón, perdón. No, vale, vamos a darle una luna de miel pues a esto. Bueno. Vamos a darle una luna de miel, esperemos que con este aumento mejore la cosa, que mejore, que trabajen de verdad, que vayan a sus guardias, que traten bien a los pacientes, que no se lleven los medicamentos del sistema público de salud, ni los medicamentos, ni los equipos, ni nada de esto. Ojalá, vamos a darle un voto de confianza. Tenemos llamada telefónica, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo está el serrucho? El no carpintero. Ajá. ¿Cómo están ustedes? Beso para ti y abrazo para Rando. Gracias. Hermano, vengo llegando. ¿Así? Estaba en el centro comercial con Cresa. Uh-huh. Caramba. Escuché esto. Ay. Como de 20 personas. Ay. Que entre 9 y 10 de la mañana, en el automercado que está allí, en el centro comercial, iban a imponer papel. Vale. Cuando salí, me dijo mi hijo con quien andaba y su señora, mira papá, si tuviera, hay como una fila de gente que sale y una fila de gente que entra al supermercado, pero todos con papel. Y la gente a su alrededor preguntando él cómo hacía para meterse en la cola, en la cola. Ayer pasó lo mismo en Katia, en Katia. En día a día. Y entonces, ustedes no sé si habrán hablado algo relativo a ello, porque se ha dicho durante toda la semana todo lo que está pasando. Y entonces, el presidente Maduro ayer fue muy claro, fue muy hasta duro para algunos, para nosotros. Yo creo que le hace falta otro, la mano izquierda y la mano derecha. Uh-huh. Por si acaso se escapa el gancho, le da un derechazo. Porque no puede ser. Papel toalé, menos mal que no era comida, era para descomer. Sí, sí, de verdad. Yo fui allí porque mi hijo está buscando, porque él tiene un curso, o sea, un seminario, que va a ir el mes que viene, pues, afuera del país. Y me preguntaron a mí que si yo no estaba metido, que si quería dólares en la fila de el banco mercantil. Yo no, amigo, yo no estoy con eso, por favor, yo no tengo nada que ver. Me hubiese gustado acompañarlo, pero no me salió el pasaporte. Por si acaso hay gente que por allí habla y dice que porque no le salió el pasaporte está perdiendo los dólares y está perdiendo el pasaje. Si no hay pasaporte, no te venden pasaje. Y si no hay pasaporte, no ingresas al listado de Cadivi. Así de claro y sencillo. Como todo, estamos donde en el fin de semana. Porque ya es casi sábado pequeño, ¿verdad? Casi las 12 del día. Sí. Por favor, no ingresemos a la estado, o sea, no busquemos los extremos para no ingresar a la estadística. Actuemos con responsabilidad. Por favor, cuida tus misiones y sobre todo aquella que en este momento nos beneficia, la comida. En lo deportivo, cultural y recreativo, asista al encuentro de tu preferencia, relativo a la religión, asista a tu iglesia, a tu culto, a tu salón o al sitio donde tú invoques al Señor, al de la chivita que está allá arriba, yo creo en Él. Y siempre piensa, y es una oración por Venezuela, piensa que si no hay justicia, no hay paz. Ellos nos llevará a darnos la mano como venezolanos que somos. En el nombre de todos, en nombre de ustedes, en el mío propio, feliz fin de semana. Nos encontramos el lunes. Así es. Un abrazo, hermano. Grande. Gran abrazo, como siempre, ese mensaje de fin de semana. Hay otra llamada, buen día. Hola, buenos días, la señora Daisy acá en el Valle. ¿Cómo está? Hola, Daisy, muy bien. ¿Cómo le va? Bien, cuéntanos. Bien. Oyendo el comentario de ustedes y lo de la salud. Estaba oyendo lo de la salud, ayer vi el aumento, antiel y la cuestión, y yo dije, bueno, me dio un poquito de molestia, pero bueno, ellos también tienen derecho, pero uno también tiene derecho de tener un buen servicio. Y de que claro. te traten bien. Porque, sí, que te traten bien. Que te traten que bien, o sea, eso es fundamental. La ética, que lamentablemente ya no la hay, ya no la hay, porque yo me acuerdo que antes, ¿no? Estaba pequeño, ¿no? Iba un médico y te revisaba, te tocaba y te decía dónde tenías y esto. Y no eran adivinos, pero te tocaban el cuerpo y ellos sabían dónde estaba el dolor y qué era lo que tenías. Ahora no, ellos te ven la cara, ni siquiera te ven la cara que tienes. Tómese esto y ni siquiera te tocan. No, y lo hacen los públicos y los privados, porque los privados ya se están dando el lujo de tratarte así también. Es lo mismo, y es como dice, te citan a una hora y ellos llegan a las 3 horas y si llegas tarde no te atienden, pero eso sí tienes derecho a hacerte perder todo el tiempo que ellos le dan la gana. Bueno, tú sabes mi experiencia que tuve con mi papá y ahorita... Sí, es lamentable y estoy molesta por eso, ahorita oigo esto y bueno, pero bueno, lamentablemente la vida sigue con uno con tristeza y cosas que uno no la puede admitir, pero bueno, hay que seguir adelante. Ojalá tengan la ética y ojalá les venga la ética y no sigan con el capitalismo que si no ganan bien no atienden a nadie bien, porque ese es el lema de ellos ahora, que siempre ha sido el dinero. Otra, Ensa, que anoche, ayer, nosotros tuvimos un problema aquí en el Valle, en la 19 de abril, parte de la calle 2 y 1, varios sectores sin luz, desde las 6 de la mañana, nos echaron a las 9, después la quitaron a las 3, la echaron como a las 5, después nos las quitaron a las 9, la echaron como casi de ahí 10, 11 de la noche. Y yo ya me molesta porque la quitaban, la ponían, la quitaban, la ponían. Yo tengo una nevera grande, esas que se funcionan con los dedos, no sé ni cómo se llama. Bueno, entonces yo estaba asustada y dije, oye, se echó a perder esto. Entonces llamé. No me atendieron la primera, llamé a la segunda y me atendió una muchacha muy amable. Y yo le digo, mira, yo tengo su problema. Me dice, señora, disculpe, ¿cuál es su problema? Entonces yo le digo, que ¿cuál es el problema que teníamos? Le expliqué todo desde la mañana. Dice, no, estamos en eso. Y le digo, no, yo quiero saber porque no lo anuncian en televisión, no lo dicen en radio, no dicen cuál es el problema y la falla que hay. Son unos sectores grandes, unos sectores muy, muy, muy, muy oídos. Entonces tienen que informarle al público qué es lo que está sucediendo con la luz. Entonces yo le digo a la muchacha y me disculpa, pero es que quiero saber porque ahorita como tenemos esta guerra mediática que tenemos, que ahorita no sabemos quién es el político, ni quién es el empresario, ni quién es el que quiere trabajar bien. Entonces yo quiero saber qué es lo que está pasando. Entonces explica, ¿no? Yo le digo, me disculpa porque te hable así, pero quiero saber. Entonces me dice, no, señora, tiene razón. Y yo le digo, sí, porque ahora todos somos políticos. Y ahora nadie quiere trabajar, entonces todo el mundo quiere molestar y todo el mundo quiere sabotear. Resulta que nos estamos molestando entre el mismo pueblo y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sí, vale. Entonces ya ando molesta con esto. Entonces me dice, no se preocupe, le vamos a resolver el problema. Como no pasaron 20 minutos, llegó la luz y no la quitaron más. Ah, dime tú, Ensa. ¿Ah? Sí. Entonces aquí está pasando lo mismo con el agua, nos quitan el agua todos los días, la ponen, la quitan, uno llama, entonces que sí, que se la bomba, que sí, esto, que se lo... Entonces ya es decir que es lo que ellos están buscando, el límite de la gente. No debemos seguir así. Entonces dicen muchos por ahí que están poniendo en el mensaje, pero tenemos patria. Sí, tenemos patria, pero queremos tener patriotas también, que es lo que estamos buscando. Oye, qué bueno. Un abrazo. Pues, gracias. Oye, qué bueno, patria hay. Ok, ahí es una crisis de patriotas. Esos que se burlan y dicen, no hay papel toalé, pero tenemos patria. Esos deberían ser patriotas. ¿Ah? En vez de estar denigrando de la patria que les dio el ser. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid. ¿Qué ¿cómo tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, cortico, bien. Yo sé que ya está, de todas formas, en cuanto a Faría, le voy a alegar esto, no concreto. A mí me parece un ser sumamente pedante. A ti nada más. A ti nada más. Esa es mi apreciación. Pedante, entonces no le paro mucho a eso. Ahora bien, mira, ayer tuve la oportunidad de estar en el metro, en Recabén, en el servicio de Recabén. Estaba eso full. Yo me quedé más cuando el muchacho dijo que se habían atendido durante la mañana 700 personas. El muchacho estaba que reventaba. Qué bárbaro. Y él, pero el muchacho tenía razón. El orden, ellos quisieron ponerlo por número, pero entonces a la final... la gente quería lista y entonces ahora protestan por la lista. Es una gran conformidad grande la gente, pero después, a la final la gente entendió. Pero ahí estaba lo que se quería concretar, un grupo de trabajadores del metro. Eran jóvenes, no eran chamitos, pero eran jóvenes, unos señores que sí, que incluso unos conocen al presidente Nicolás, trabajaron con Nicolás, más o menos esa edad, así joven todavía. Y yo oigo el comentario entre tres. No, que, o sea, no estaban de acuerdo, no les gusta, no más está bien el sindicato. Ese muchacho que está ahí, yo creo que más chupamedia que... Yo siempre se lo he dicho a ustedes, no sé si te recuerdas. Uh-huh. Desde que esté ese muchacho, a mí me parece... Él debe estar muy bien y ganar muy bien. Aun cuando los demás, los ingenieros, todos los que están... No ganen, no lo están... Yo creo que él está bajo su beneficio. Esa es la, y yo escuchándola, yo siempre con el oído parado, a ver qué dicen. Y cuando hablan de gobierno más, yo los estaba escuchando. Entonces dicen, no, lo que pasa es que ese presidente no es... Si oye bien, no es como el presidente Chávez. A él le pasa mucho porque el presidente Chávez decía, agarraba el teléfono y decía, Dilma, mándame tanto. Cristina, mándame tanto. Y quítale la tontería que tiene con él. Eso es lo que él tiene que hacer. Entonces yo disimuladamente le digo a uno, mira, no me digas que tú te vas a cambiar para el mamarracho Capriles. Calladito le digo, no, señora, no. No, tú como que estás echando la partida para atrás. Entonces le mira, acuérdate que Maduro está allí circunstancialmente. Él no pidió ser presidente y siempre lo ha recalcado. Era una persona muy sencilla. Fue porque el presidente lo pidió. Eso fue un pedido del presidente Chávez a su última decisión. Y él siempre lo dice, que no es Chávez, y él siempre ha dicho que él nunca llegó, no se imaginó en su vida, a ser presidente. Pues no, vamos a ayudarlo, nosotros no, los poblados, nosotros tenemos que ayudarlo a él. Él no pidió eso, él quedó allí y punto, y ya está, y hay que ayudarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Nunca ha dicho que él es Chávez. Bueno, esperemos que sí, es verdad, él tiene que hacer eso. Me llama, mándame esto, ellos lo que dicen que él tiene que ser más pila en ese aspecto antes que nos ahorquen con el asunto económico, pues. Sí. Pedir a todos, así como hizo. Entonces yo me contenté mucho cuando le escuché que hablaba con Santos, porque yo tengo, se sabe que el problema que tienen en Colombia ahorita, los productores están perdiendo mucho su producción. Porque no por lo mismo que ellos tienen el TLC, entonces prefieren comprarlo de Estados Unidos que lo de ellos. Está muy bien, pero no solamente Santo, Vilma, la otra, y lleno de comida a la gente y ya está. Nosotros claro. No nos interesa si los escuales dicen que se importan, no. Nosotros lo que nos importa es que no vayan a hacer lo que hicieron con el sacudo. Eso es lo que nos interesa. Y si se importa es porque ellos no quieren producir, así claro. Mantener este, no, a nosotros no nos interesa, sino mantener la revolución y sí, punto. Señor. Y ese loco que anda todavía con la obsesión de ser presidente, bueno, que se va de esa nube. Yo se lo dije a ellos, ¿y ustedes quieren que llegue este loco? No, señora, no. Y entonces a otra le dije, ya te estás saboteando. Vaya. Yo no puedo reírse. Otra cosa, Ramón. Rapidito, que ya nos vamos. Que estamos al final. Comienzan a crecer. Yo no he ido, yo no sé si ustedes, porque ayer como salí no los escuché. No he oído nada del aumento salarial de los docentes. Y ahí por ahí van a empezar el año escolar. Que no van a comenzar el primero. Que no ha habido un aumento. Y el presidente que tiene que estar muy pila con eso porque van a comenzar con el saboteo. Sí, señora. Ustedes saben, tanto los docentes como los médicos son saboteadores. Ustedes lo saben. Yo soy docente jubilada, pero no de ese montón. Gracias. Bueno, gracias. Un beso grande, Ingrid, que tengas un felicísimo fin de semana. Fíjate, Randall, tenemos mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Ruiz Burundanga, créalo si le da la gana. La harina marca Juana se fue para Colombia de vacaciones vía Maicao sin pasar por Go, cobrando 200. Oye, y ojalá que estos alimentos, hay que revisar bien los alimentos que nos vienen ahora del vecino país. Que sean nuestros. Ojalá que no vayan a ser los que son producto del bachaqueo, que los llevan para allá y después los vamos a pagar otra vez. Mira, nos dice Consuelo. Camaradas, mis saludos y respeto también son enchufados los que les han dado recursos y nada. Aquí acusan a un funcionario. Y a una exministra. Nos dice Ruiz Burundanga, cuento con vecinas y vecinos que a la hora del chisme son más rápidos que la ventana en internet. Saludos. Dice Contraloría Popular, compas, tú sabes que es triste que el personal de CDI, personal venezolano, tengan maltrato a pacientes que buscan una cita. Cónchale, no es justo. No es justo. Mira, nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy, por esta semana. Les agradecemos, como siempre, su sintonía, su participación constante, productiva y la construcción cotidiana de una patria cada día más bonita, cada día más buena, cada día mejor. Agradecemos también a Luyer Loyo, que estuvo ahí frente al control técnico. Y hasta el próximo lunes. Nos despedimos cerrando la ventana hoy. Enza García. Y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días, buen provecho, un excelente fin de semana. Y nos despedimos con un clásico sabrosito, dicho, dedicado a la gente que, como el gobernador ausente, no quiere hacer nada. A usted se le cayó el pico, ¿no? Con esto. Sí, se me cayó el pico, aunque yo no soy de esa época, ojo. La Sonora Matancera, el Negrito del Batey. Pásame los fósforos, que esa madera parte. Muchacho, pásame. labios se mojaron y en la orilla está secándose el sol y pronto sonará. Solo se mojaron y en la orilla está secándose el sol y pronto sonará. Para el grupo Madera, consentimiento. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.